mucho conocimiento, saberes, sensaciones y ganas de seguir luchando por una comunicación para todos y todas. Las radios del norte neuquino, comunitarias y mapuche nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Me encanta haber estado en este encuentro sobre territorio recuperado al ejército argentino. ¿Dónde está Santiago? Me llevo mucha fuerza y agradecimiento conociendo a nuevos compañeros y compañeras.